ぞ僕には夢を。ゼロに達して今をかけて流れる赤い血のよう、線を引いて空を割って咲いた花の模様を、繋ぐ天使筆を持って取り戻してく命、目に見えないルーレがイコールイコールを探しに行く。青い空に糸のような雲が動いて、声上げて生まれた思いが静かに糸とシソルが絡み合ってできた石は日々を、日々には意味を、僕に赤い血を今満たして、今にかけて流した涙のよう、そっと引いて今変わって咲いた夢の模様を、繋ぎ天使筆を持って取り戻してく命、 ボーサートゥインクルトゥインクルレインボーサーコバルトブルー何色を重ねていこうクレイジークレイジーレインボーサートゥインクルトゥインクルレインボーサー瞳に映った悲しいリアルを壊せぬくもり月の羽をあげようシュールなんだって欲しい心から歌うのさ 星に出会うたび信じることがまた少し怖くなるけど何度も絶望してそれでも捨てきれないそれは希望とかじゃなくて僕自身が託した regresé después de unas caídas, tropezadas, un madrazo que me di y y así. no sé qué tiene Lola, hoy sí está como no con ganas. Sin embargo, por ahí sí les hicimos el comentario de que vamos a hacer la transición de Lola a Happy. Happy fue la reciente adquisición gracias al señor padre de Uma-chan, que aflojó un poquito, nos hizo un pequeño regalo y pues después de que Lola sufrió un accidente gravísimo, hicimos el comunicado y el llamado a quienes se dejaron y afortunadamente mi señor padre nos ayudó a obtener a Happy. Mi señora suegra nos ayudó de otra manera, entonces entre nuestros padres tenemos una Happy. Ok, entonces, habíamos estado este fin de semana habíamos estado trabajando en configurar toda la biblioteca, todo el trabajo, todo lo instalar el programa, ponerle suficientes cosas a Happy para que estuviera completa. Lo único que faltaba era hacer la configuración para poder como enlazarnos en línea. Sin embargo, no lo habíamos hecho porque dijimos, bueno, Lola todavía jala en ese aspecto y no tenemos tanto problema realmente y no había horario. Los fines de semana es algo complicado hacer pruebas porque el horario en sábado y en domingo pues es bastante saturado, entonces dijimos, no, pues después con calma, no hay problema. Pero creo que Lola ya se dio cuenta de nuestras negras intenciones y dijo, pues a la chingada, sí. Si ya me van a quitar ese trabajo, quítenmelo bien. Y entonces pues creo que ya se puso un poquito salvaje y pues creo que ya ya nos dieron aquí los datos, nada más me faltaban una contraseña, ya la tengo, nada más falta hacer así que el testeo para saber si jala, si no jala, pero ahorita Lola está como tranquila. Digo yo. No sé ella. Entonces pues vamos a ver si aguanta, si no, vamos a tener que sí ponernos una pausa, yo creo que de unos 15 minutos, 10 minutos, espero, para ver si jala o no jala. Ok, entonces esperemos que Lola apriete y aguante un poquito. Ya es el último programa, Lolita, ya, aguanta. Sí, tenemos el plan B. Ok. ¿De qué les iba a contar en este Uma en el fin del mundo? Bueno, realmente del caos que ha sido, ya no puedes hacer las cuentas. Nos quedamos en que el día, a ver si alguien es bueno en matemáticas, el día 29 de mayo estaba en mi día 73. O sea, 29 de mayo estaba en mi día 73. Entonces vamos a sumar 74, 75. Ay, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104. Vientos, llevo 104 días. Vamos a anotar los 104 días. El 29 de junio. Ok, llevo 104 días encerrada. Entonces, obviamente, ya afortunadamente, porque ya estaba hasta la madre. Ya acabamos con la escuela. Fue escuela en casa, después exámenes en casa y luego más escuela en casa con clases virtuales. Y luego exámenes virtuales y dije yo, ya acabamos. Después de los exámenes dije, ya se acabó este desmadre. Pero no, señores y señoras, la escuela dijo, no, vamos a poner repaso. Y entonces fueron 2 semanas de repaso. Y si ustedes creen que ya acabó, pues no, porque no sé quién chingados dijo que la escuela virtual no se había aprendido nada. Y entonces como que sí se lo tomaron muy a pecho esas gentecitas y dijeron, no, pues vamos a entrar en agosto, señores. No pueden tirar ni libros ni cuadernos del ciclo pasado. Y entonces vamos a hacer un mes de repaso. Entonces no puedes tirar libros, cuadernos, nada del ciclo pasado. Vamos a hacer repaso en agosto, un mes de repaso. O sea, en septiembre empiezan clases del año que van a cursar. Entonces va a estar bien divertido. Pero bueno, ya acabé con esta cuestión. Con esta cuestión de las clases virtuales por ahora. Y pues la verdad es que esto de la cuarentena ya me tiene un poquito hasta la torre. Porque miren, yo vivo en Aguascalientes, como muchos de ustedes ya saben. Y el relajo en Aguascalientes fue algo muy chistoso, porque al principio, cuando empezó la cuarentena, Aguascalientes era un estado modelo. Aguascalientes, México. Y fue un lugar modelo, y al principio todo el mundo usaba cubrebocas y que no sé qué, y sí, nos vamos a quedar en casa, y todo el mundo cumplió con la cuarentena bien bonito, de lo bonito. Y de repente dijeron, ah, no mames, Aguascalientes va muy bien. Y como que les dijeron, a ver, pendejos, quítense el cubrebocas. Yo no sé qué entendieron cuando les dijeron, vamos muy bien como estado, donde haber dicho, ah, no mames, pues hay que salir sin cubrebocas. Y entonces, ya valió verta todo. Y empezaron a quitarse el cubrebocas. Y empezaron a salir con chamacos, bebés, así a la calle, sin cubrebocas, sin nada. Y empezaron a salir más, sin coche. Empezaron a salir a caminar. Y así como si la fresca lechuga. Y entonces dijeron, no, a ver, hay que, señores, por favor, que no sé qué. Y ya cuando empezaron a hacer sus mapitas de si rojo, verde o naranja, pues el primero fue todo rojo, ¿no? Y ya habían dicho, no, sí, Aguascalientes ya está naranjita, ya estamos bajándole. Y yo creo que otra vez dijeron, ah, naranja significa ya andemos sin cubrebocas, pues ya. Entonces, nos van a regresar, si no es que ya nos regresaron a rojo. Estábamos en naranja la semana pasada, esta semana estamos en rojo porque estamos bien pendejos. Y al parecer la gente sale sin cubrebocas, sale con niños pequeños. Y pues está súper cañón esto de querer salir de la cuarentena. Pero eso sí, a cada rato se enojan con el... Aquí en México tenemos a nuestro secretario de salud. Es que según nuestro secretario de salud, por ahí me van a regañar si me equivoqué. Porque cada rato dice, señores, el pico va para tal fecha, el pico va para tal fecha, el pico, la pandemia se extiende hasta tal fecha, la pandemia se extiende hasta tal fecha. Y todos vienen cabronados porque dicen, es que a cada rato le cambia la fecha. Sí, pendejos, porque siguen saliendo a la calle sin cubrebocas. Así como la fresca lechuga, pues entonces obviamente esa cosa se mueve. Si ustedes siguen saliendo, si creen que pues no va a pasar nada, porque así la vida, pues estamos cañones y difíciles. Ay, no. Entonces sí, está como difícil esto de la pandemia situación. Pero bueno, como todo en esta vida, nos queda terminar de ver que los pendejos se sienten, no se mueran. Y pues ya, los que estamos esperando desde hace 104 días, pues seguiremos esperando, ¿no? Que es algo bien frustrante, por ejemplo. Y les voy a contar, este fin de semana, porque cada fin de semana, acá, desde que empiezas a subir en la parte norte de México, empiezan a hacer carnitas asadas los fines de semana, que es como muy típico porque se reúne la familia, y están la familia, y los niños, y los primos, y los tíos, y las abuelas, y todo, ¿no? Y es algo común los fines de semana, bien tan común que cada casa tiene su asador, y si vives en una privada, cada casa tiene asador, y en la zona común tienen asadores. Entonces, el vecino que vive a espaldas de nuestra casa, como que cada fin de semana hace carnitas asadas desde que dijeron que estábamos en naranja. Este fin de semana hizo otra carnita asada. Y la neta es que yo sí estaba bien encabronada. Así, sí, mal plan en la cabeza, sí estaba así como que qué poca madre. Porque ellos tienen a su familia cada fin de semana y cada vez que quieren vienen, sí, y valiéndole 3 kilos de riata, si se van a enfermar, si no se van a enfermar. Y mi familia, que está tan lejos, que está a 6 horas en coche, tienen muchas ganas de venir, pero no pueden venir porque obviamente pues la pandemia y todos los problemas que es, ya sea en coche, ya sea en camión o ya sea en avión. Son muchos protocolos y es mucho relajo y la oportunidad de enfermarte está súper cañona. O sea, sí está muy difícil. Y sí me da coraje porque digo, chale, ellos sí vienen y hacen su desmadre y se siguen enfermando y se siguen enfermando y se siguen muriendo y se siguen contagiando. Y una que está esperándose para que pueda venir su familia sana y salva, se tiene que esperar más tiempo porque estos pendejos no se quedan quietos. Entonces así como que, chingan su madre. Bien interno. ¡Muéranse! No sé si se pueda hacer pedido. Estoy tratando de ver cómo, porque Lola está muy delicada, entonces no le quiero mover lo que tiene. Voy a intentar. Voy a intentar poner las canciones que me pidan, pero sí me va a tardar más de lo debido porque sí me da miedito moverle mucho. Ok, entonces ahí denme chance y espacio y con calma. ¿Dónde dejé? Acá está. Acá está. Y entonces de eso realmente es como mi trauma ahorita de la vida, ¿no? Ya sé que muchos van a decir, ay, sí, yo salgo a ver a mi novio, ay, yo salgo a ver a mi tía o a mi familia. Pues allá tú, ¿no? O sea, yo soy mucho de la idea de que si yo tuviera cerca a mi familia, sorry, prefiero no verte, para poder verte la siguiente semana o el siguiente mes o incluso el siguiente año si es necesario. Porque si por alguna razón o alguna situación alguien me contagió a mí, no lo vamos a saber hasta dentro de 15 días, y como salí para verte, pues ya me crucé con alguien o alguien se acercó a mi coche y yo no sé. Entonces, pues, literalmente no te estoy deseando buen día, te estoy deseando que te mueras. Entonces sí está muy cañón. No sé ustedes qué piensen. Quizá cuestiones diferentes a la mía, pero yo de verdad no pensaría salir. Y pues mientras veo a los demás cómo se divierten con su familia, mientras yo espero que mi familia no se muera en el camino. Ay, por acá ya hay más personitas. Saluditas a Chulch Nischer, que ya anda por aquí. A Oilo. Yo le digo Oilo y Drenico siempre le dice o i i o o. Y siempre me causa estragos mentales entender si es o o i i o o Oilo. Oyo. Saludos a Prince Aline, saludos a Sailor Head. Bueno, vamos a tratar de descargar también esta canción. Denme chance, voy con calma. Ya les dije, pueden pedir, pero muy despacito, porque vamos a hacer aquí maniobras interestelares para la pobre Lola. Entonces, denme chance. Ok. ¿Sigo siendo un tlacuache? Ok. Y bueno, en fin, de eso se trató Uma en el fin del mundo. Es como su forma, la forma en la que Uma saca sus traumas mentales. Y pues ya. ¿Cómo están? Muy, muy, muy inquietos aquí en el chat. Los veo. Chale, que Nick más problemático. Pero nunca nos dice. Sí, sí, es así. No es así. Ah, también saludo para Curopión. Dice que quiere su saludo pinche. Saludo pinche hermano. Y saludos para la galleta, que anda ocupadito trabajando. Saluditos. Y yo tengo una duda aquí, ahorita me surgió la duda. ¿Sailor Head es Sailor Redhead? El que estaba antes, porque ya no he visto ese. Luego se te olvida o se te pierde la contraseña y pues ya valió. Bueno. En fin, en lo que me contestan, creo que son el mismo. Yo también creo que son el mismo Yasux, pero no me contestan mis preguntas. Ah, sí, sí. Ok, sí, sí es él. Sí es él, ella, no sé. A mí siempre se me olvida eso del sexismo. O sea, por mí Sailor Redhead podría ser él o ella, entonces. Aquí hay heteroflexibilidad. Ah, mira, lo cambió porque es fonéticamente correcto. Sailor Head, ok. Es bat. Sí, igual se me va a olvidar, no te preocupes. Pues vámonos con el bloque musical. A ver si puedo incluir sus pedidos. Espero que sí, porque pinche Lola me da miedo. Y bueno, ahora sí, crucen los dedos y vámonos al bloque musical. Los quiero mucho, no se vayan, esto es Anime Animate. Continuamos, todavía sigue nuestras cortinillas de sí lo sabía y nuestras cosas chistosas y así. No se vayan. 誰かと恋ができるの。 したとて縛り縛られ結局過酷なプリズンさプリプリズン愛のプリズン逃げ出したいけどプリプリズン愛のプリズン逃げられないプリプリズン愛のプリズンどこへ逃げたらって世界は愛という 守れ

君は本当にいらのままでいいの？呼びかけ と手に入れた居場所もすぐにもろく崩れてしまうから、 君は何のためにそこにいるの、 本当に大切なものがどこかに、 その手に 心に あるでしょ、 約束したくこの世界で、 どこにいてもどんな遠くても君は探すよ、 君の中で変化してくその勇気が僕の未来を温かく止め、 もっと強く前へ 飛ばないで、 Once more 今やならちゃ僕らの手は繋ぎ合えば大きくなる、現実 Y bueno, ¿qué sucedió en un día como hoy, 29 de junio? Pues un día como hoy, 29 de junio, pero de 1613, en Londres, Inglaterra, el teatro de Globe es destruido completamente por un incendio. En 1881, en Sudán, Mohamed Ahmad se declara que él es el Mahdi, es decir, el redentor mesiánico del islamismo. En 1888, en el Palacio de Cristal, en la ciudad de Londres, Reino Unido, el coronel George Gorald, agente de ventas contratado por Thomas Edison, graba en un cilindro fonográfico la obra Israel en Egipto, de Handel, ejecutada por un coro de 4.000 voces. En la actualidad resulta ser la grabación más antigua conservada. En 1913 estalla la Segunda Guerra de los Balcanes. En 1914, en Siberia, un tal Gina Gusava trata de asesinar a Grigori Rasputin en su hogar. Rasputin finalmente será asesinado el 29 de diciembre de 1916. En 1956, en Estados Unidos, la actriz Marilyn Monroe contrae matrimonio con el dramaturgo Arthur Miller. En 1969, en Londres, la banda británica Pink Floyd publica su álbum Music from the Fillmore. En 1974, en Buenos Aires, la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón es nombrada presidenta de Argentina a causa de los problemas de la salud que sufre su esposo Juan Domingo Perón, quien fallecerá dos días después. En 1987, en el centenario de Chacarita, de la ciudad de Buenos Aires, se descubre la profanación del féretro del expresidente argentino Juan Domingo Perón, a cuyos restos les han cercenado ambas manos. En el 2005, la UNESCO declara la Isla Gran Canaria como reserva de la biosfera. En el 2007 se pone a la venta el nuevo teléfono de Apple, el iPhone. En el 2009, en Estados Unidos, el financista Bernard Madoff es condenado a 150 años de prisión por fraude de unos $50 millones, lo que convirtió en la mayor estafa llevada a cabo por una sola persona y la más grande en la historia de Wall Street. ¿Quiénes son las personas que nacen en un 29 de junio? Pues en 1948 nació Ian Paice, baterista británico de la banda Death Purple. En 1961 nace Greg Hudson, cantante y guitarrista estadounidense de la banda Bad Religion. En 1962 nace un tal Mario Cuitlagua Castañeda Partida, actor, director de doblaje y locutor mexicano sumamente querido y adorado por la raza latinoamericana, por su personaje de Goku de la serie Dragon Ball. ¿Quién será? ¿Quién será ese güey? En 1966 nace también Yoko Kamino, escritora e ilustradora japonesa. Es altamente reconocida Yoko Kamino por una serie que desataría una gran situación ahí. Ella empezó creando una serie que se llamaba Hana Yori Dango, que es Chicos Mejor que Flores. Y bueno, ella empezó haciendo el manga. Después de hacer el manga, obviamente, hubo un boom gigante. Y entonces esta historia se pasó hacia Europa, América del Norte, Corea. Hicieron muchas series, por ahí Boys Over Flowers, Meteor Garden, obviamente hicieron el anime de Hana Yori Dango, y pues de ahí hay muchas series. ¿Qué más? En 1978 también nació Sam Farrar, cantante y bajista estadounidense de la banda Phantom Planet. En 1978 nació también Nicole Scherzinger, cantante y escritora y bailarina estadounidense de la banda Pussycat Dolls. Una muerte importante y redundante que cabe mencionar. Un 29 de junio, pero del 2018, moriría Steve Ditko, quien fue historietista estadounidense conocido por ser el co-creador de Spider-Man y de Doctor Strange. Así que se nos fue uno de esos grandes en el 2018. Cosas que se celebran el 29 de junio, bueno, el Día Internacional de los Trópicos, el Día Mundial de la Esclerodermia. En Guatemala se celebra el Día de San Pedro, también el día de San Pedro Zacatepeques y el Día de San Pedro Soloma. En México se celebra el Día de San Pedro Atzompa, ok, y el Día de San Nicolás, el Día de San Pablo Anicano, qué horribles nombres, San Pedro Cuajimalpa, San Pedro Ixtlatlán, San Pedro Xochimahuacán. Y en Nicaragua es el Día del Maestro. Santo Dios. Ah, y también la Iglesia Católica declaró que es el Día del Papa. Ok. Si ustedes conocen a un Pedro, pues lo felicitan porque creo que hoy es el día. Ah, no. Sí, un Pedro o un Pablo. Hoy es el Día del Pedro y Pablo, así que salúdenlo. Le echa agua a Kuro. ¿Por qué le están echando agua a Kuro? Bueno, o sea, si le echan agua se reproduce. Es como un gremlin, cosa fea. Saludos a Facu y Julián, que hace rato me escribió en Messenger por ahí por Facebook. Saluditos. ¿Qué más? Creo que ya nada más. Así que, pues hasta ahí. ¿Qué más? ¿Con qué se murió? Ya, hay promesas. Dice, ah, me morí. Ja, ja, ja. Promesas. Mucho oscuro. Sí, no manchen, es la cosa más horrible del mundo. No le echen agua, se reproduce. ¿En qué estábamos? Ah, sí, en que los voy a mandar a lo que musical. Me faltaron poner dos canciones. Dos canciones. Porque esto es algo muy curioso, se los voy a contar. Como Happy sí funciona. Entonces estoy descargando las canciones en Happy. Porque Lola no las puede descargar y reproducir. Happy no puede reproducir el mix todavía y Lola no puede descargar las canciones y reproducir el mix al mismo tiempo. Entonces tengo que descargar las canciones en Happy y pasarlas con una USB. A Lola para que no se ponga loca. Por eso no, este show de petiditos no me está gustando. Pero está bien. ¿Lola es Loli? No. No creo que sea Loli, ya de tener sus años. Happy es Loli. ¿En qué te ayudo, Fubuchan? Lola es legal. Happy no. Happy todavía no. El viejo Neko. ¿El viejo Kuro? ¿Te refieres a Kuro? Si el viejo Kuro te come, corre. Qué asco. Y hablando de pedidos, les estoy diciendo que tengo problemas para descargar pedidos. Por eso, señores, lo de la pandemia no jala. Uno les dice quédense en su casa y ustedes entienden. Otra cosa, pero bueno. Ok, ahorita veo cómo lo. Ahí vamos. Yeah. Ahora sí, vámonos. eso que dije. Vamos a mandarlos a bloque musical en lo que yo me hago bolas con este show. Y regresamos, chicos. No se vayan, esto es Anime Anímate. Todavía nos queda un ratito más. No se vayan. Sarangin. 밤하늘을 빛 같은 우리 둘만의 아름다운 꿈. When I grow up. Hola jóvenes arácnidos, bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os traemos la historia de Amazing Spider-Man. Él es Peter Parker y no tiene padres. Vive con sus tíos como Luke Skywalker. En su instituto Peter estudia mucho, pero no tiene habilidad social. Picó una araña y de forma extraña se vuelve súper fuerte y muy pegajoso. Se va a un combate, gana y se hace un traje, y en la tele se hace el no va más. Pero un ladrón pega un tiro al tío Ben, se muere. Yo le dejé escapar el otro día de la tele. Spider-Man le reviene y se va a una esquinita a reflexionar. Spider-Man va a luchar contra el mal, pero no tiene ni un duro y ha de currar. Un señor llamado J. Jonah Jameson Jr. se obsesiona con él y su propósito en la vida es hundir su imagen. Peter descubre que la manera más fácil de ganar dinero para la tía May es trabajando para este señor vendiéndole fotos a Spider-Man y sus rivales, como el buitre, el rinoceronte y otros animalillos con los que se pega. Hay un duende verde que le ataca a veces y lanzó a su novia por un puente y si muere se va con otra, la llaman MJ. Tiene un rollete con la gata negra. Peter se fue a currarse por ahí muy lejos y se arregló su Spider traje con un moco negro. Spider-Man tiene un traje molón, es negro y tiene autorreparación. Spider-Man al final se rayó, este traje es un alien, quítamelo. Le encerraron pero logra escapar, a campanazos le consigue expulsar, pero Venom tiene cariño al pobre Spider-Man y le deja en paz. Pero se va por otro. Spider-Man tiene clones por ahí. Y un Spider-Wen y Spider-Ham. Spider-Man una vez se murió. Y el Doctor Octopus le suplantó. Que nos pique una araña con radiación. Porque os puede pegar una buena infección. ¡Hey! Esperamos que os haya gustado este nuevo vídeo en formato digital. ¡Vamos con todo! Con nuestra canción. ¡Acabaremos con la UA! I'm Bueno, ya regresé. Con un clima que no sé qué onda. Despertamos. Les voy a contar la triste historia. Que ya sé que ya no va aquí, pero les voy a contar. Resulta que ayer llovió. Literalmente todo el día llovió. Se inundó el patio trasero, se inundó la calle de enfrente, se inundó todo. Todos los lugares habidos y por haber. Y hoy en la mañana me asomé así al cielito a ver si de casualidad iba a salir el sol. Y resulta ser que en la mañana estaba bien super ultra mega hiper nublado, así cañón. Dije, no manches, va a volver a llover. O sea, las hormigas ya le van a hacer glu glu glu y todos los insectos también, porque estaba bien nublado. Y pues tal parece que aquí dijeron, no. Uma dice que es momento de salir el sol. ¡Fong! Salió el sol. Y hay una situación extraña porque creo que sí está haciendo mucho calor. Yo me puse una playerita de cuello. Porque dije, está haciendo frío y ayer me estaba muriendo de frío. Y dije, no me va a pasar lo mismo. Y me puse una playerita de cuello. Y ahora muero de calor. Ya, cerrando paréntesis. Dice, ojalá, ahora aquí también está así. Sí, sí te creo. Las hormigas siguen vivas. Ese reporte no me toca. Ese reporte va mañana. Ese reporte les corresponde a otro programa. ¿Qué les iba a decir? Ya se me olvidó que les iba a decir. Ah, sí, ya me acordé que les iba a decir. Se suponía que en este bloque musical íbamos a tener una dinámica. Bueno, en este bloque musical no. En este bloque... En este espacio y vamos a hacer la dinámica era la siguiente. Yo les puse en una imagen en Facebook, en el grupo de Anime Anímate, y por ahí se estuvo compartiendo en algunos grupos y así. La dinámica que tenía pensada hacer para el día de hoy, que era cantarles diferentes canciones que había preparado, no las mismas que suelo cantar, sino otras diferentes que había estado ensayando y así. Y el punto era que me cantaran, digo, que me hicieran unos videitos tipo TikTok, o sea, menos de 20 segundos. Que me mandaran sus bailes o sus cosas o algo, un videito mínimo tipo TikTok, un lip sync o algo así. Y pues, nunca llegó nada de nada. Los que me preguntaron les dije, pues hazme un video así tipo TikTok, si quieres por WhatsApp, si quieres así un videito rápido voy haciendo lip sync en Messenger o como tú quieras, me mandas un audio, lo que tú quieras, ¿no? Algo que fuera significativo. Y pues la única que medio intentó hacer algo fue Drenico, así que el sábado, a ver si se acuerdan, le dicen que muchas gracias por cooperar, pero que pues nadie ayudó. Fue la única que me mandó dos videos musicales, bueno, dos videos de ella bailando. Y pues ya, pero eran mínimo cinco videitos para que yo cantara una canción. Y pues nunca llegó, ¿no? Ni a uno, ni a ninguno, ni a nada. Entonces, también estábamos hablando, Drenico, de que ya no quería hacer más bailables. Y entonces le dije que aflojara Muggy Coins y yo le aflojaba la musiquilla. Y me dijo que no. Entonces... pues como no sucedió nada, pues ya, no tenemos como que decir en este espacio. Sin embargo, sí, voy a poner dos de las canciones que quería cantar, que me aprendí, que quería cantarles. Una está en japonés y el otra está en español, y es de una película que a muchas y a muchos les gusta, que es la película de Sakura Card Captor, y la canción es la de Tu Amor Es Especial, o Arigato, si la vieron en japonés, y de Tsubasa Chronicles, donde también sale Sakura y sale Shaoran, y es una historia como un poquito diferente, pero bastante padre. Una canción que se llama You're My Love, que es así, me la sé en japonés. Y pues ya, esas eran como las primeras que estaba aprendiéndome, bueno, repasando más bien. Y tenía otras más en mente, pero pues obviamente ya no llegamos a ese punto. Así que pues ya, y así. Entonces, pues nada. Ya no llegamos a nada. Las canciones y así. Pues sí, no, ya. Dice Sailor, yo quería enviar uno, pero ya sabes, la cuarentena y eso. Sí, yo entiendo, sí, tienes muchas ocupaciones, muchos lugares que visitar, muchos lugares a donde ir ahorita en cuarentena, y pues yo entiendo. Muchas cosas que hacer, yo sé. No se preocupen, sí vi sus videos en TikTok, sus historias en Instagram, sus fotos en Facebook. Yo sé que tenían una vida muy complicada como para mandar un video a Uma Chan. ¿Qué más da? Entonces, no. Uma Chan está enojada, ¿cómo creen? Pues vamos a escuchar la canción que falta, la canción que me falta. Sí, ya la puse. ¿Qué es la canción de Durara? Sí. Y unas cuantas canciones más, bueno, las dos que yo quería cantarles y otras cuantas más que se me ocurrieron que estaban buenas por ahí. Entonces, vámonos al otro bloque musical. Y pues, ya regresamos para decir adiós y los dejo seguir pensando en cómo van a linchar a Kuro, porque ese Kuro, pues ya les dije, se cayó de chiquito y... Y la verdad es que lo intentamos regalar, pero pues nos cobraban mucho por recibirnoslo. Entonces ya no era... O sea, ni venderlo, ni regalarlo, ni donarlo, porque nos decían, no, eso no lo levantamos. Señito, eso no lo tira a la basura. Entonces no lo mojen, por favor, que si es como un gremlin, esos se vuelven feos y apestan. Entonces, pues vámonos al bloque musical y regreso. No se vayan, chicos. Oye, Shaoran, yo necesito... ¡Que yo! No hagas eso, Toya. Pero yo quito. Ay, hermano, me asustaste. Eres un tonto. Sakura, cierra la boca. Se te está cayendo la baba. Yes,

界雲に Walk 不可能の闇を払って神話を日常に変えていく Odyssey 一歩ずつ石を浮かすよ じゃないのなくしてきた空を探してる分かってくれますように非善になったような悲しい顔はやめてよ罪の最後は涙じゃないよずっと苦しく背負ってくんなって口見えない感情メールに誰を待ってるの白いノートに綴ったようにもっと素直に吐き出したいよ何から逃れたいんだ現実って熱くなるために生きてるんだって忘れちゃいそうな全部明日抱える全部順番つけたりはしないから分かってくれますようにそっと目を閉じたんだ見たくないものまで見えんだもんいらない噂にちょっと初めて聞く発言どっち理解あったら友達だって嘘はやめてね赤いハートが苛立つように体の中燃えているんだ本当は期待してんの現実って見たくなるよ Why they mask up 涙なんてやってられないから帰る場所もないの優しさにはいつも感謝してるだから強くなりたい進むために敵も味方も歓迎じゃんどうやって次のドア開けるんだっけ考えてるもう引き感謝してるだから強くなりたい I broke down when しな妖精はそこにいる Blow up louder 償いは砕けた愛のかけら朝日は昇る Yeah ビルの谷間今チェンジれば変わるのさ無意味じゃないあの夢を旅人はもうデジャブのような毎日を解き放つようにマシンが駆け抜ける夜明け Fairy Light アクセル妖精は踏み込んだ Fairy Light 拭えない涙を流せないまま Chun. Por acá estamos debatiendo si Kuro es nuestro hermano. Resulta ser que Kuro es hermano de Prince Alin. Jihad es mi hermano. Y Prince Alin y yo somos hermanos. Así que Kuro es nuestro hermano. Pero eso dice Kuro. A nosotros no nos consta. O sea, vean a Prince Alin. Vean a Jihad. Véanme a mí, no tenemos como mucho parecido. Yo supongo que mi mamá salió, vio a un bulto ahí todo feo en la calle, sintió tristeza y pues levantó la basura que estaba ahí, pues era Kuro y pues ya ni modo de tirarlo. Ya lo había recogido, entonces pues ya ni modo, ya no lo quiso tirar, porque dijo, oh, pobrecito, nadie lo quiere y está bien feo, pero pues hay que darle un hogar. Entonces pues ya ni modo, nos quedamos con esa cosa y pues ya ni modo. Entonces pues ahí, esa es la verdadera historia de cómo es que tenemos a Kuro en la familia. Pues ya ni modo. Por ahí, Boca Luis Warrior, que no sé dónde quedó. Digo, aquí estaba, pero de repente desapareció. Por aquí Boca Luis Warrior me pidió que les diera otra oportunidad. Ya publiqué que sí, que les di otra oportunidad. Tienen hasta el 5 de julio para entregarme sus videos. O sea, tienen de aquí al 5 de julio. No significa que hasta el 5 de julio, sino que tienen la oportunidad de hacerlo poco a poquito, mandándome sus lip syncs, sus peluche lip syncs, su marioneta lip sync, su video de ustedes bailando, del peluche bailando, de algo haciendo algo. Ok, y tengan imaginación, creatividad. Por ahí Jesús dice que su imaginación sí tiene límites. Hay gente que tiene mejor imaginación que otra. Entonces ustedes ya decidirán. Es un pequeño video, no es tan difícil. Lo haces en Facebook y me taguean. Lo haces en WhatsApp, me tagueas, me lo mandas. Lo hacen en TikTok, me taguean. Lo hacen en Instagram, me taguean. El punto es que me taguean, hagan lo que quieran, me taguean y ya se acabó. No es como la gran ciencia, hacen cosas más difíciles. Yo no sé por qué se les complica tanto un pinche video. En fin, tienen hasta el 5 de julio, hasta las 11:59 del 5 de julio, para mandarme sus videitos. Y el lunes, si me mandaron videitos, pues cantaré y haremos aquí pachanga y ocuparemos otra vez el último espacio para saber si hago canciones o si no, si los mando a la fregada con otro bloque musical. Ah, mira, Sailor Redhead, se acaban unos dibujitos animados por uno mismo con cancioncita. Ya, fin, ¿ven? Así, fácil. Entonces por ahí ya lo publiqué, ya se lo pasé a Boca Luis Warrior también para que me ayude a compartirlo. Ya está en Facebook, en Twitter, en WhatsApp, en... Creo que solo me falta el Instagram, ahorita lo pongo en Instagram. Para que se pongan las pilas. Ya lo estoy compartiendo. Y pues ya aquí hagamos un bonito relajo. Y bueno. Y así. Ok. Ay, me respondieron a mi historia. Por ahí también he estado compartiendo historias, cosas que me suceden en la vida cotidiana, frases por ahí por allá, en el Facebook, en las historias del Facebook. Si ustedes tienen algo que decirme, díganmelo. Si tienen algo que opinar, opinen. Y si les gusta, pues está padre, si no, pues también está bien. En fin. Ahora sí, esto ha sido todo por mi parte. Yo seré Uma-chan. Los quiero mucho, pórtense bien. Vamos a ver si Happy se pone las pilas y nos deja trabajar, mudarnos a su interfaz, a su forma de ser. Y pues nos estamos escuchando el día miércoles. Acuérdense que Anime te regresa en sus horarios normales, porque todavía no le he pedido a Curva el cambio, porque quería que fuera lunes, miércoles y viernes, pero por ahora va a ser lunes, miércoles y jueves de 11 a 2. No, de 11 a 1, ¿no? ¿Sí? ¿Qué horario tenemos? Creo que es de 11 a 1, pero ya me adelanté. No, mira, aquí dice, ¿por qué dice de 11 a 2? 11, 12, 1... Debería de ser de 11 a 1. ¿Qué rayos con mi vida? Ok, después corrijo esto. Que se supone que por programa son 2 horas. Santa Virgen, lo que callamos mi garganta y yo. Después modificamos eso. En fin, ahora sí. Ya me voy. Muchas gracias a ustedes por acompañarme, por... regresar aquí conmigo después de tanto y tanto y tanto tiempo. Sí, siento maratón, con razón me está ardiendo la garganta. Cuídense mucho, pórtense bien. No hagan cosas malas. Y pues a ver si cumplen un poquito el reto. Va a ser entretenido, nos vamos a divertir un rato. Bueno, ahora sí, ya me fui. Pónganse cubrebocas, lávense las manos. Dejen de estar yendo a visitar a la vecina a ver si tiene azúcar. Laven a su perro, cámbiense de ropa, báñense. Y de vez en cuando quítense la pijama, sí, está bueno. ¿Algo que decir? Cuídense o si no el coronavirus lo matarán. ¿Ya ven? Cuídense o si no el coronavirus los matará. Y ya, pues al fin. Vámonos porque hay que hacer la comida y todavía no se descongela la carne. En fin. Bye, chai. Mátane. Y en un ratito queda el podcast.